Hola, hola, hola, hola. Sí, hola. Del encuentro de la tercera edad. ¿Cuántos años? No, nunca dicen, ¿no? La edad. Invitamos a todos los que quieran participar del encuentro de la tercera edad el sábado 5. ¿Todos? Sí, tenés que decir una invitación. Bueno. A todos los que quieran participar del encuentro de la tercera edad el sábado 5 el 5 de sábado agosto. 5 de agosto a las 12:45 horas. No quiere que digamos la comida. A las 12:45 vamos a tener. Vamos a pasar un lindo momento en la presencia de nuestro Dios. Sin flash. No te va a dejar seguro. Invitamos también a todos los que quieran participar. Esta es una invitación del encuentro de la tercera edad. Esta es una invitación de los encuentros. No. Esta es una invitación del encuentro de la tercera edad. Te invitamos, o te esperamos, o qué. Invitamos a todos los que quieran participar. Esta es una invitación de la tercera edad. Esta es una invitación del del encuentro encuentro de de la la tercera tercera edad. edad. Esta es una invitación del encuentro de la tercera edad. Invitamos a todos los que quieran participar del encuentro que se va a llevar a cabo el día sábado 5 de agosto a las 12:30 horas. Esta es una invitación del encuentro de la tercera edad. Esta es una invitación del encuentro de la tercera edad. Invitamos a todos los que quieran participar de este encuentro el sábado 5 de agosto a las 12:45 horas. Vamos a pasar un tiempo juntos en la presencia de Dios. No. Vamos a pasar un tiempo juntos en la presencia del Señor. Te esperamos. Vamos a pasar un tiempo hermoso. Juntos. Vamos a pasar un tiempo hermoso juntos en la presencia del Señor. Vamos a pasar un tiempo hermoso y juntos en la presencia de Dios. Te esperamos. Sí. También el día sábado 19. Dale. No, ¿otra vez? ¿Todos juntos? ¿Pero por qué este es un anuncio? ¿No van a ser dos anuncios diferentes? ¿Y pero va a empezar de la misma manera? ¿Cuál? Ah, bueno, dale. ¿Cuándo es? ¿El día cuándo? Este es un anuncio del encuentro de la tercera edad. Te invitamos. No. Este es un anuncio del. Este es un anuncio del encuentro. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos a todos los que quieran venir el día sábado 25, 26. ¿Cuándo? Ah. Sí. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Esperamos a todos los que quieran participar el día sábado, 26 de agosto, a las 12:45 horas. Ah, bueno. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos a todos los que quieran participar el día sábado 21, 26. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos el día sábado 26 a las 16:45 horas. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos a vos y a todos los que quieran compartir con nosotros el día sábado 26 a las 21, ¿no? A las 16 horas. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te esperamos a vos y a todos los que quieran participar de este encuentro el día sábado 26 de agosto a las 16 horas. Te esperamos. Vamos a pasar un tiempo hermoso y juntos en la presencia del Señor. ¿Listo?